darme qué locura. Jamás podrás borrarme de tu mente. Las páginas de amor y de ternura que en nosotros dos forman historia, para borrarlas de tu mente ya es muy tarde. Llevas en tu alma la fiebre loca de los besos que te di, y aunque tú no quieras, en ti viven latentes y te hacen pensar en mí. Por eso, para olvidarme ya es muy tarde, porque siempre has de sentir un dulce amor, inmensa sed de amarme. Llevas en tu alma la fiebre loca de los besos que te di, y aunque tú no quieras, en ti viven latentes y te hacen pensar en mí. Por eso, para olvidarme ya es muy tarde, porque siempre has de sentir un dulce amor, inmensa sed de amarme.